Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 31 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos haremos un repaso por la información nacional e internacional del ámbito cultural. Como siempre, les recordamos al equipo de producción, Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. En la producción y la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. También queremos recordarles los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. En Pichincha estamos en los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena y en Saraguro, al sur del país, estamos en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Iniciamos con esta ruta informativa presentándoles los titulares. El espacio para la información cultural nacional e internacional está presente en Cortos desde la Casa. Hoy, el mundo espera con ansias el último libro de Harry Potter y el Museo Camilo Egas exhibe una parte de la cultura amazónica del país. Este jueves, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta el libro La Casa de Nené y nosotros les contaremos los pormenores de esta obra en el segmento Vuelo de Papel. En especiales desde la casa tendremos información cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó la reapertura de la Sala Benjamín Carrión luego de que permaneciera cerrada por adecuaciones de este inmueble. Como siempre, al final del informativo les presentaremos los hechos importantes de este día. Hoy le daremos un vistazo al 17 de febrero en el segmento Episodios. Les recordamos que usted puede escuchar Bitácora en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Esperan con ansias el último libro de Harry Potter. En el 2017 se cumplirán 20 años desde la primera aparición editorial de la saga Harry Potter, obra literaria que ha generado todo un movimiento del entretenimiento. Como para alimentar esta industria, el próximo 31 de julio será el lanzamiento oficial del noveno libro titulado Harry Potter y el Niño Maldito. A pesar de que aún faltan meses para que salga al mercado, tanto Amazon como Wildstorm, principales cadenas de libros de Reino Unido, ya han recibido una amplia demanda de los ejemplares. El libro será el primero de los 8 de Potter que no estará escrito por Rowling, sino por Jack Turner. Si bien se basará en una idea de la escritora y su nombre aparecerá por encima, según una versión no definitiva de la portada del libro. Esta última entrega de la saga Harry Potter está basada en el guión de la primera obra teatral con el niño mago como protagonista, que se estrenará un día antes, según lo informó Pottermore, la página web de la escritora Rowling. En Quito, la cultura en Apuruna se presenta a través del arte. La naturaleza, tradiciones y elementos que rodean a la cultura napuruna se presenta al público en la muestra Cosmovisión y Espiritualidad de los Napuruna a través de la pintura, del artista Elías Mamayacta. El público puede encontrar esta serie de obras en el Museo Camilo Egas. En declaraciones a los medios, el artista Elías Mamayacta ha señalado que la obra va dirigida al pueblo ancestral napuruna, a los niños y jóvenes que son el presente y el futuro, a los adultos y abuelos aún poseedores de la memoria colectiva ancestral, a los actores y gestores culturales indígenas, a los establecimientos educativos tanto del sector hispano como del sector bilingüe y a los turistas nacionales e internacionales que visitan el cantón Archidona y la provincia del Napo. Esta colección artística es realizada en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, debido a que resultó ganador de los fondos concursables para proyectos artísticos y culturales 2015-2016 que organiza esta institución. Uno de los principales objetivos que busca cumplir esta muestra está en incentivar la interculturalidad entre las culturas amazónicas y mestizas de la capital. Así lo ve Fabián Pao Carina, director de este museo. Para Quito consideramos que es una gran oportunidad esta exposición, precisamente para fortalecer los procesos de interculturalidad entre los pueblos hermanos del Ecuador, ¿no es cierto? La idea de conocernos más, para conociendo más, apreciar y valorar nuestra cultura. En realidad, la cultura napo-runa, digamos que es una caja de sorpresas para la gente especialmente urbana, la gente de Quito. Es una cultura que tiene una riqueza cultural muy muy larga. El concepto de ancestralidad me parece que lo dice todo, es un concepto que tiene que ver mucho con el tema del traspaso generacional de saberes entre padres, abuelos, ¿no es cierto?, hacia sus hijos. Entonces, esto es lo que refleja acá. Es un libro prácticamente abierto de conocimiento, donde Elías, con su conocimiento ancestral y en este caso pictórico, traslada toda la semiótica de la riqueza del oriente ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una muestra muy importante para la gente que tiene un interés tanto estético como antropológico y sociológico para conocer más sobre nuestras culturas. En anteriores años, el artista Mamayacta ha presentado su trabajo en diferentes escenarios internacionales, como es el caso de Exposición Pictórica con Pigmentos Naturales y Artesanías Quichua en el 2001 en Washington y Seattle en Estados Unidos, Exposición de Pintura Natural en la ciudad de San Francisco de California en el año 2003 y en el 2006 participó en una exposición y conferencia en Iquitos, Perú. Para el caso de la muestra Cosmovisión y Espiritualidad de los Napo-runa a través de la pintura, su obra se presenta de esta manera. Variedad de obras bastante extensa. Se ha curado la muestra junto con la directora de Artes y Creatividad, Ana Rosa Valdés, del Ministerio de Cultura. Y bueno, hay una selección de obras que ocupan el patio en primer lugar, que son trabajos hechos en cartulina y con materiales todos orgánicos, naturales, colores sepias, amarillos, rojos. Es una tonalidad bastante interesante que maneja el artista. Esto en la primera planta, en el patio. Uh-huh. En el segundo piso tenemos la sala que la denominamos de muestras temporales, donde está una variedad de cuadros, alrededor de 40 cuadros, que muestran justamente esta diversidad temática de Elías, que está relacionado con el tema de la cosmovisión andina y el tema de la espiritualidad y saber ancestral de los napo-runa. Entonces, esto y la última sala, que es la sala que recrea el taller del artista, un taller en el cual se puede ver plantas típicas de la Amazonía, de donde él extrae los pigmentos para pintar. La muestra Cosmovisión y Espiritualidad de los Napo-runa a través de la pintura de Elías Mamayacta se encontrará hasta el 15 de marzo en el Museo Camilo Egas, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas de Esquina, pleno centro histórico. Sus horarios de atención son de martes a viernes de 8:30 a 17 horas y sábado de 10 horas a 16 horas. El costo del ingreso es completamente libre. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien tiene la responsabilidad de establecer un diálogo con Santos Miranda, y hablarán sobre el libro La Casa de Nené, que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien amigos, como les prometimos en los titulares de este programa, nos encontramos ya junto al escritor Santos Miranda. Él fue presidente de la Casa de la Cultura de Manabí, también ha sido presidente de la Unión Mundial de Escritores en el Ecuador, primer presidente del Grupo Cultural Alfaro Camina, director del suplemento dominical Séptimo Día de Diario El Mercurio de Manta. También ha sido un gestor que se ha desenvuelto bastante en el ámbito de la literatura, ha ganado algunos concursos, y bueno, hoy vamos a hablar especialmente sobre su reciente obra, titulada La Casa del Nené. Este libro obtuvo el primer lugar en el concurso de novela Osvaldo Castro Intriago, organizado en la Casa de la Cultura de Manabí. Y tenemos el comentario de Luis Llanes, él es ex decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porras, allá en Lima, Perú, quien dice que en el veredicto se reconoce el papel que juega en la obra el buen humor, el folclore, el empleo de términos y locuciones en los que aflora la gracia, picardía popular, creencias que nacen del alma y del corazón de nuestros pueblos. Todo esto en la obra La Casa del Nené. Este libro está a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 18 de febrero a las 19 horas en la sala Jorge y Casa. Contamos con la presencia del escritor Santos Miranda. Muy buenas tardes, bienvenido al espacio. Buenas tardes, compañero. Estoy a sus órdenes. Había leído un poco sobre los comentarios de esta obra y nos señala de que es una obra que habla del contexto político ecuatoriano, la Revolución Ciudadana. Así es. ¿En qué la Revolución Ciudadana ya lleva varios años en el poder en el país? Pero me imagino que llegó un momento en el cual usted vio este contexto nacional y dijo, hay que hacer una novela. Bueno, una cosa le digo, una cosa es la Revolución Ciudadana, pero los motivos son eternos. Externos, ¿ya? Eternos. Eternos. Claro. ¿Ya? Imagínese usted el tiempo que ha pasado con tantas ignominias que ha soportado la República. Entonces, esta inquietud de la búsqueda de la libertad es una inquietud que viene siendo permanente causa de reclamo a través de la vida republicana del país. Yo he tomado a la República como un elemento de mi novela. La búsqueda de la libertad absoluta. Ese es el mensaje de lo que se busca en esta novela. Y por ejemplo, usted, ¿cuáles son los personajes que van a contar la historia aquí? El escenario, imagino, Quito. Quito, Esmeralda, el Oriente también. ¿Ya? ¿No? El escenario es múltiple, ¿no? Bueno, la novela empieza indicando todas las injusticias que se cometieron de que antes de ser república, inclusive, porque imagínese usted. Estamos hablando de la época colonial también. Antes de eso, empezando, vea usted, el primer crimen que pasa en el Ecuador y América es el crimen de Atahualpa. Ya, ajá. Desde ahí empieza. Ahora, y toda esta serie de cosas que han venido dándose en contra de los pueblos nuestros. Entonces, esta novela de algún modo reivindica esa lucha. Ahora se habla de una revolución ciudadana, pero realmente los motivos han estado siempre permanentes, como un denominador. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, esta novela lo que hace es poner al día esta tipo, digamos, esta inconformidad que tiene el pueblo, no solamente en Ecuador. Esta novela la acabo yo de presentar en Lima con un gran éxito, ¿no? Porque los pueblos de América son los mismos. Mismas circunstancias, contextos iguales, las mismas, ¿no? Cosas, desde Río Grande hasta Cabo de Hornos, es lo mismo, somos la misma gente, y las mismas necesidades, en todos pasa lo mismo. Entonces, a mí me pareció un poco, digamos, como una aventura. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con este libro fuera del país. Oiga, los acogieron como si fueran tan propios de ellos. Y esta es la... A ver, ¿este sería el segundo lanzamiento público que se hace de la obra? Sí, acá en Quito no. O sea, en Lima sí se... ¿Esa fue la primera vez que salió al público? ¿O anteriormente ya lo había presentado? En Manabí se presentó una vez. Y ahí ya Lima y ahora acá. No se presenté en otra parte. Esta es la tercera ocasión. Ah, este libro terminó de imprimirse el mes de mayo del 2009. Sí, así es. ¿Con cuántos ejemplares salió? 1,000. 1,000 ejemplares, sí. Ajá. Y en este caso nos trae ya la tercera publicación, la tercera presentación al público, mejor, sí, aquí claro, en Quito. Es, así es. ¿Y el nombre, La Casa del Nené? De Nené. Sí. ¿Cómo salió? Bueno, usted sabe, digamos, que Quito se ha caracterizado por sus casas conventillo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas casas viejas y hermosas que usted las conoce, esas viejas tipo español, casa tipo español, con su pileta en el centro y los cuartitos, uh-huh, ¿no? Esas casas viejas de los siete patios, ¿no? Claro. Donde todo el mundo vivía ahí, en un cuartito, ¿no? Era sala, color, cocina y todo, ¿no? Uh-huh, claro. Y entonces la revolución se forma y se va fraguando en esa casa. La casa de Nené era porque esa casa era de un general de anciano, uh-huh, que se casa con una joven muy hermosa. Él tenía 80, ella tenía 19, ¿no? Y luego esa casa le toca a ella como herencia. La casa se llama la casa de Nené porque la niña se llamaba René Calixto, pero alias la niña Nené, así le decía a ella. Muy bien. Y la dueña de esa casa. En realidad, usted acá llega a hacer la presentación aquí en la Casa de la Cultura. Imagino los ejemplares se quedarán aquí en la librería. Sí, un grupo. Sí, algo va a quedar. Porque, digamos, ya me quedan muy pocos. En Lima hubo una venta muy, muy esta, fuerte. ¿Esta es la primera edición? Estamos ya en la segunda edición. ¿Es la segunda edición? Sí, ¿ya? Mi libro ha volado. Soy uno de los pocos afortunados que venden libros, porque en este país no se vende libro, sino porque siempre estoy viajando por el país. Ah, perfecto. Y más o menos el día de la presentación, me imagino, también se estarán vendiendo los libros. ¿A qué precio? A $20 vamos a vender. A $20, ¿sí? Ajá. ¿Y qué tiene previsto para la presentación del libro? ¿Con qué personalidades ya se va a contar? Ese día viene, además, un tenor, uh-huh, ¿no? Va a interpretar una música clásica, parece que me dijo un bolero, el pasillo Manaví de Mis Amores, tan hermoso que es, ¿no? Eso, también hay un segundo acto, parece que la Asamblea Nacional me va a dar una condecoración. Entonces, para no ser dos días a Quito, entonces, en el programa está contemplada la entrega de ese reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional a mi persona. Y es que en realidad, según estamos revisando, ha realizado varias actividades en el campo de las artes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cuenta con las siguientes obras publicadas: el libro colectivo Premios Nacionales, Mi Cuento de Mi Tierra, El Niño Pintor y otros cuentos premiados, Joya Antológica de Escritores Latinoamericanos Contemporáneos y Criollismo Mágico. Usted siempre se... me imagino que la literatura ha sido el escenario donde más ha trabajado. Efectivamente, sí. Esto le pregunto porque quisiera saber su comentario en torno a la nueva literatura ecuatoriana, en donde en estos últimos años se ha empezado a evidenciar nuevos rostros, nuevos nombres, gente joven que está ganando premios, está publicando obras y está teniendo su espacio a nivel de la región. ¿Cómo mira esa literatura de este siglo XXI? Claro. Bueno, todo intento literario es bueno. Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por ejemplo, yo respeto mucho a la poesía, pero sé, digamos, que hay mucho abuso también, ¿no? O sea, esos talleres, discúlpenme, yo no comparto con los talleres, ¿no? De pronto todo el mundo empieza a escribir igual, ¿no? Entonces, ¿no? Como que le quita el nervio, ¿no? La esencia del hombre. No se olvide que el estilo es el hombre. Si usted tiene un profesor o un maestro que lo esté censurando tanto, a tal punto, digamos, claro, que usted debe escribir como él escribe o como a él le gusta, usted está perdido. En ese momento usted ya perdió su identidad, por tanto usted ya perdió su batalla. Usted se refiere al caso de estandarizar estilos de escritura, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Y usted, me imagino, ha visto casos, ha evidenciado eso. Bueno, digamos, los casos son evidentes, ¿no? Usted coja a los talleristas, por ejemplo, ¿no? y ve, digamos, que usted casi todos están cortados por el mismo, la misma tijera. Una época Donoso cuando vino a México, tuvo unos talleres que hizo, ¿no? Y a los alumnos de eso, de él, les decían los donositos, porque todos querían igual a él. Entonces, bueno, esas cosas pasan, son cosas polémicas que yo sé, digamos, que, pero bueno, yo igual tengo mis razones para decir lo que digo, ¿no? Claro. Y en el caso del público, ¿cree que Ecuador sigue siendo un país en donde el público no busca libros, no busca leer? ¿Sabe lo que pasa? ¿Ha cambiado eso? No. Lo que pasa es una cosa. Obviamente, estamos frente a un fenómeno mundial, la internet y todo eso, ¿no? Uh-huh. Los chicos ya no leen, ¿no? Pero también hay otra cosa. Hay que cuidar mucho el producto, porque usted no puede escribir para aburrir a nadie. Usted tiene que ver, la literatura debe ser algo alegre, ¿no? Algo, digamos, que a usted le llene el alma, el espíritu. Esa es la función de la buena literatura, porque lo demás sería un disparo en las tinieblas. Usted va a caminar sin rumbo por allí, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo soy honesto, a mí me encanta la poesía, por ejemplo, poesía, digamos, como de Antonio Preciado, ¿no? Poesía con la Évole Granda, ¿no? Pero ahora andamos unos jovencitos que la verdad, digamos, que la poesía les queda muy grande. Y sobre todo ahora que están como que se quieren meter como para justificar drogas y todo eso, y ese mundo suburbano, ¿no? Y no sale de allí. Entonces, y eso realmente, digamos, no emociona a nadie. Entonces después andan quejándose que no, nadie les compra los libros. ¿Y quién se va a interesar en eso? Discúlpeme, yo con lo que le digo, yo siempre he sido muy frontal con mis cosas, y espero, digamos, que los compañeros vayan ese día, ¿no?, a saber un poco la literatura. Los poetas los invito allá, ¿no?, para ver si podemos conversar abiertamente el día de la presentación del libro. Y exactamente de eso se trata aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, abrir la posibilidad para tener un diálogo de distintas miradas en torno a la literatura ecuatoriana. Nosotros les reiteramos esta invitación. El escritor Santos Miranda va a presentar el libro La Casa de Nené, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge Casa, este jueves 18 de febrero a las 19 horas. No se olviden de asistir, va a estar aquí el autor, e incluso también van a poder recibir las obras desde sus manos, y también podrían llevarse una firma del escritor. Vamos a cerrar la entrevista. No sé si se nos queda un tema pendiente, por favor. Sí, una cosa, quiero hacer una invitación especial a todos mis compañeros de equipo, porque yo, si bien yo nací en Guayaquil, ¿no?, pero en cambio yo viví en Quito desde los 5 años. Esta novela que usted tiene en sus manos es una novela que es el Quito nuestro. Yo me siento más quiteño que muchos, porque yo viví en Quito los mejores años de mi vida, en los 5 años, ¿no? Entonces, en esa época uno se alegraba todas las cosas como a derrotipo en el cerebro, ¿no? Entonces yo conozco la belleza de Quito, yo conozco todo, o sea, sus calles viejas, todo eso. Y mis compañeros, yo estudié en el colegio La Salle, en el Don Bosco primero, La Salle, y soy bachiller del colegio Pichincha. El año 61 el municipio hizo el primer concurso de libro leído y escrito, y yo me gané la medalla de oro desde esa época ya, ¿no? El tema fue un tal Cervantes. En esa época estaba Julio Moreno Espinosa, era el alcalde de Quito, 61. Entonces, bueno, de ahí arrancaron ya mis premios, ¿no? Bueno, hay gente que no le gusta participar en los premios, que dice que los premios no, pero yo sí lo hago, porque ¿para qué se hacen los premios? Sino para de pronto empezar a cotizar, a ver cómo ustedes funcionan. Claro, exactamente lo que hace es formar líneas de nuevas personajes. Sí, yo, digamos, de todas maneras, si usted no participa, entonces ¿para qué ponen los premios? ¿No? Claro. ¿No? Ahora, hay gente, digamos, que participa, no gana y dice que nunca ha participado, pero realmente si mandan por debajo de cuerda, como no gana, dice, no, yo no participé, por eso no ha ganado. Bueno, con toda la invitación está abierta, ¿no?, para toda la gente que ha sido parte de la vida de Santos Miranda aquí en la ciudad de Quito. A mis compañeros del colegio Pichincha, por favor, a todos mis compañeros, allá por la carrera, a los hermanos Zambrano,